Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Dirri. Buenas tardes, querido Sur, que estamos nuevamente acá en el Surco del Oeste. Bueno, estamos acá con Lucy. Hola, Tusa, ¿cómo andás? Muy bien, acá, allá con Bauti. Hola, oh, Tusa. Allá con Juan. Sí. Con Emi. Buenas tardes. Con Flor. Y bueno, hoy tenemos unas entrevistas de lujo para esta noche. También tenemos, hoy nos vamos a dar el gusto que hubo un invité especial, así que muertale, así que no se la pierdan. Hoy es el último día del podcast. Nuestro último micro radial. Exacto. No te lo puedo creer. Así que bueno, nos vamos despidiendo de a poquito. Bueno, nos damos el gusto, aprovechando que este es nuestro último podcast del año. Señor, ¿su nombre? Exe. Bueno, Exe es uno de los participantes del taller de magia que se hace acá en Birri. Un gran mago. Recién nos acaba de hacer un truco espectacular. Aprovechamos que este es nuestro último podcast para invitar a alguien para hacer algo que a todos nos gusta. ¿A todos les gusta la magia? Sí, a mí sí. Yo les puedo preguntar cómo vamos a hacer magia por radio. Qué gran pregunta. ¿Cómo vamos a hacer magia por radio, Flor? Tusa va a relatar y va a hacer sus ojos. Bueno, empezamos con el truco de magia. Lleva Sergio, la mueve Sergio, la mueve Sergio, la pilote hace un movimiento de carta. Ya empezamos, ¿viste? Bueno, empezamos con la explicación de cómo vamos a elegir la carta. ¿A quién le va a hacer el honor de hacerlo? Yo soy el relator. Yo elijo. Ahí está. Vamos a empezar con la forma de elegir, porque vamos a hacerlo peculiar también. Ya que para mí ya es nuevo hacer magia en radio. Uh-huh. Vamos a hacer una forma diferente de elegir. Ahí va. Yo voy a pasar el dedo por todo el mazo así tendido y vos me vas a decir basta. En la carta que frene en la parte superior va a ser la tuya. ¿Entendido? Ajá. Está Sergio moviendo con sus dedos el mazo de cartas y Lucía tiene que elegir una carta. Basta. Ahí está. Dijo basta, ahí cortó el mazo. Sergio se tiene que dar vuelta. Lucy, mira la carta. Está buena la carta. Ya está Sergio. ¿Verdad? Sí, te puede dar vuelta. Ahí te va a entregar el mazo. El mago le entrega el mazo. Pierde la carta y mezcla como te gusta. Mezcla como te gusta. Ahí Lucía tiene que agarrar el mazo, meter su carta y mezclar como le gusta. Bueno, ya está Sergio. Te devolvemos el mazo. Por favor, extiende su mano y solamente ahí está. Un chasquido. ¡Ah, güey! Tu carta sube. Hizo un chasquido, así como lo están oyendo ahora mismo. Y apareció la carta de Lucía. No puede. ¿Cuál es la carta de Lucía? ¿Cómo se llama esta carta? Haz de diamante. Buenísimo. Así ¿cómo que hizo? No sé, es magia. ¿Qué es la magia? ¿Qué es la magia? Una pregunta que nuestro profesor Diego nos ha hecho todo el taller. Y muchos hemos dado diferentes opiniones. Para mí sentir, la magia es algo que está en todos nosotros. Pues ya con hacer reír a otra persona estamos haciendo magia. Yo opté por la forma de su atención. De sacarle su atención a partir de cartas. Pero ya con un movimiento, un canto o algo, ya estamos haciendo magia. El taller de magia forma parte del la muestra de fin de año, los invitamos a que vengan. Bueno, damos un cierre a Nos damos el gusto. Un aplauso para nuestro querido acompañante mago. Luchamos. Reflexionamos. Respondemos. Marchamos. No preguntamos. También nos escuchamos. Cuestionamos. Los sueños del barrio no se desalojan. Debatimos. Apostamos. Nos la jugamos. Decimos las cosas como son. Decimos la palabra justa. ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? ¡Te cantamos la posta! Ya pasamos a la sección del mago. ¡Qué genio es el mago! Y le vamos a dar el pie a Te canto la posta por la INT. Así que si quiere más información, ahí le vamos a dar el pie. Bueno, estamos en el Surco, acá haciendo una entrevista a Mel Rodríguez, compañera del Centro Cultural y Social del Birri, teatrera de la ciudad de Santa Fe. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿qué es el INT? Bueno, el INT es el Instituto Nacional del Teatro. Es donde se gestionan los fondos a toda la actividad teatral independiente del país. Entonces es un instituto que tiene mucha importancia para todos los que hacemos teatro, para todos los que producimos, para todos los que participamos del quehacer teatral, que tiene muchísimas ramas, tanto la formación como lo que es producción, realización, gira. Este instituto ofrece a todos los grupos de teatro la posibilidad de crecer en sus producciones y también expandir la posibilidad de acceso a fondos de producción en todo el país. Es quien se encarga de que los fondos se distribuyan federalmente, ¿no?, en todas las provincias. Un instituto que fue creado en el 98, también por una lucha de quienes desde ese entonces se llevaban fuerte actividad teatral independiente y disputan una parte del presupuesto. A mí, la segunda pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es el conflicto actualmente que está pasando el INT? Bien, nos fuimos convocados por muchos compañeros que participan o que han participado de la estructura del INT y que se han enterado de un comunicado que releva el director ejecutivo diciendo que presentó el presupuesto y el presupuesto fue presentado por un 12% menos que el presupuesto del año pasado. Para poder presentar el presupuesto tiene que estar aprobado por todos los nodos provinciales y después el director lo puede elevar. Esto fue una medida arbitraria donde el director eleva un presupuesto que no fue consensuado. O sea, el recorte en sí que presenta es un 12%, pero ese 12% en el recorte no contempla el estimado 40% de inflación al que se va a pegar este año. Lo que quiere decir que para el año que viene, el 12 más el 40 está llegando un 52% por debajo de lo que debería estar el presupuesto. Nosotros entendemos que en Santa Fe las salas independientes que hay tienen muchísima actividad y dependen de gran parte del apoyo del INT. Entonces el conflicto está dado, además se le agrava a que no se están bajando los fondos de los subsidios ya otorgados, entonces hay una deuda acumulada. ¿Cómo es la convocatoria del viernes? La convocatoria del viernes es una convocatoria para mostrarnos, para visibilizar el conflicto, con la consigna no al ajuste, no al recorte. Les proponemos a todas y a todos los que quieran llevar ropa roja, una tijera y aventurarse a hacer alguna intervención junto a los otros compañeros en la peatonal frente al Teatro San Martín. Bueno, gracias, Ami. Bueno, de nada. Hablaste una banda, pero bueno. Yo quería saber para qué tijera. Para qué tijera, como un símbolo del recorte, es recorte. Como ya verán, ya llegamos al final. Nos tenemos que despedir. Antes de decir eso, le queremos dar muchísimas gracias a Patricia Escarafía, que se ganó la remera de la Escuela Carnaval, se la vamos a etiquetar en nuestra página de Facebook. Así que muchas gracias, Patricia, por participar en nuestro sorteo. Bueno, ahora sí, llegó nuestro final. Muchísimas gracias a todo el Surco por participar. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quiero preguntar por qué se termina la radio del Surco. ¡Oh, qué pregunta! Bueno, le damos una conclusión al micro de este año para poder formarnos como educadores populares para el próximo año arrancar mejor con los micros, los fanzines, todo. Estamos en un proceso de formación y queríamos darle un cierre al micro para no tener esta carga, no digamos que el micro es una carga, pero sí nos ocupa bastante tiempo y no nos da tiempo para formarnos. Yo tengo una pregunta. Sí. A la gente que nos escucha, ¿le habrá gustado el Surco del Oeste Radio? Eso, si le gustó, comenten abajo en nuestra fanpage del Surco del Oeste, si le gustó. Y si le gusta ver Surco TV en vivo, comenten también que eso estuvo mortal, muchísimo, que nos vieron ahí. Algunas personas ya dejaron su opinión del Surco del Oeste. Bueno, che, hasta luego. Los despedimos escuchando los micros que dejaron los chicos ahí. Hasta luego, bye, ATR, los quiero mucho. ATR, a toda radio. Ya chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chincha. Y el Surco El surco, bueno. El surco es algo maravilloso, algo milagroso, podría decir. El surco me ayudó un montón me ayudó el surco. Yo estaba mal de las caderas hace un tiempo y el surco me ayudó. La otra vez escuché un podcast y me curé milagrosamente. Es algo impresionante. El surco me cambió la vida. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. Oh, la verdad es que el surco del oeste, sobre todo en su versión de radio, me ha cambiado la vida. Ya no soy la misma de antes. Desde que escucho el surco soy feliz. Hola, yo soy Macarena y soy fanática del Surco del Oeste. Ojalá que no se termine nunca. Es mi programa de radio favorito. Todos los jueves a la noche las escucho sin parar. La verdad que desde que escucho el Surco del Oeste que la paso bomba. Y bueno, le mando un saludo a mi vecino, mi vecina, a todos los que me conocen. Aguante el Surco del Oeste, me atrevo a decir, es una de las mejores, si no la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Besito.